Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Sé que estoy grabando poco y realmente me está costando trabajo grabar. Mirad la hora que es. Son las 11:48 de la noche. He llegado a casa hace 15 minutos, literalmente. Y estoy reventado porque, aparte de mis obligaciones, que cada vez son más, estoy editando vídeo, dando cursos a clientes, atendiendo a clientes. Estoy haciendo una mudanza. Así que llevo 2 días donde entro a trabajar a las 8:30 y salgo a las 8:30, a veces a las 9 de la noche. A veces más tarde, el lunes acabé de trabajar a las 9:30 de la noche. A mediodía no descanso, como y sigo trabajando. Así que, bueno, tampoco es ponerme en plan plañidera, ¿no? Pero son, claro, estamos haciendo una mudanza de oficina. Y eso a mí me exige muchísimo porque es increíble la cantidad de chorradas que acumulamos. En mi caso son 20 años de material de oficina, archivos y cosas que ya son totalmente inútiles. Con lo cual primero hay que hacer una criba, una limpieza, clasificación, bajar lo que puedo al contenedor de papel. Lo que se puede, claro, hay cosas que no se pueden. Con lo cual son muchas cosas y mucho trabajo. Esto me está dando casi tanto trabajo como una mudanza personal, y ya he pasado por una. Lo bueno de la experiencia de esta mudanza, pues lo bueno es que hay cosas que no necesitas y que no has usado durante años, pero que te da pena tirar. Claro, te da pena tirar, pero van a seguir años sin usarse. Esto es el problema de este mundo de abundancia que una parte del planeta tiene. Otros seguramente que con buen agrado lo recibirían. Así que bueno, Wallapop. Ahí está Wallapop, que le tengo cierta cosa porque no he tenido nunca una experiencia con Wallapop. Y luego, escuchando antiguos podcasts del señor geekologista, actualmente Jaime Nexus, pues claro, me desalentaba un poquito bastante. Seguro que ahora él me dice, pues converso, realmente luego he tenido muy buenas opciones. Sí, pero bueno, como que la mente no sé por qué, pero se queda con las malas experiencias. Bueno, pues he puesto una serie de artículos a la venta. Una PlayStation 2, un Pentium 4, teclados IBM PS2, una nevera de hotel, un microondas, un convector, una tostadora. Todo a precio bajito para que se lo lleven. ¿Por qué a precio bajo? Pues porque la otra opción era coger yo, cargarlo y llevarlo a un punto limpio. O pagarle a otro para que lo llevara a un punto limpio. Entonces, bueno, por intentar despejar, y bueno, tampoco me desagradan, pues unos eurillos, pues me he sacado unos eurillos. Así que mientras estaba trabajando la mudanza, pues iba vendiendo cositas, iban llegándome cosas y llevando mensajes y gente y despachándolo. Lo primero que me compraron fueron unos teclados totalmente inútiles, unos teclados IBM que son extraordinarios, pero que son con conexión PS2. ¿Qué quiere decir eso? Que no son USB, son las conexiones antiguas, que los equipos de ahora ya no vienen con conexiones PS2. Así que puse a la venta 3 teclados por 5 euros. Digo, bueno, esto no me lo va a comprar nadie. Pues mira por dónde, lo primero que vendí. Llegó un chico joven, formal, puntual. Lo único que me dijo, mira, es que solo necesito uno. Y bueno, el chico tenía la intención de decir, bueno, 5 euros por los 3, te doy 1,50 por uno. Y le dije, no, mira, me quiero deshacer de ellos, así que me da igual lo que hagas con ellos, pero realmente es un lote. Así que el chico fue razonable. O sea, las condiciones de venta eran esas. Lo que es un poco inaudito decir, no, pues ahora solo quiero uno, no. Estas son las condiciones. 3 teclados por 5 euros. No empiece ahora quiero el cable. Bueno, no. El tipo fue correctísimo. Me pagó. Y un detalle curioso es que además de poner mis estrellitas de valoración, pues dejó un comentario. Cosa que la gente no hace. Lo siguiente que compraron fue un microondas y una tostadora. El que vino me pareció un profesional. Un hombre joven, 30 y pico años. Se veía, me daba la sensación que era un profesional porque es de estos tíos que parece que compran mucho en Wallapop y son correctos. Es decir, fue puntual, llegó a la hora, fue desconfiado en el sentido de, oye, ¿podemos poner el microondas? Por supuesto, conectamos el microondas, vio que funcionaba y luego ya, después de eso, el tipo vio que más o menos los artículos estaban en muy buen estado. Me pagó mi dinerito, se lo llevó. 20 euros más 5 euros, 25 euros de caja. Sonido de caja registradora, clink, clink. Y empecé yo a sentirme contento, decir, oye, pues mira, no solo no lo he tirado, que me, a ver, no lo tiras porque tú lo dejas en, al lado de un lugar de basura y llega alguien y se lo lleva, sino que ya le he sacado un dinerico, que para una Coca-Cola o para un desayuno tienes. Lo siguiente fue el convector. Ya tenía a la venta el convector y un convector es un aparato de calor que consume poco, calienta mucho, yo lo recomiendo, estoy encantado. Así que llegó un señor dominicano. Y esto no es un comentario racista, es decir, comentario. Si fuera zurdo, diría zurdo y los zurdos dirían, ah, ¿por qué dices zurdo? Nos discriminas a los zurdos. En fin, voy a beber mi infusión que se me enfría. Bueno, el señor llegó tarde. Llegó muy tarde. No, no, estoy aquí. Lo que tarda en llegar, lo que tarda en llegar fue que tenían que haber sido 15 minutos y tardó una hora y media. A una hora y media. Ahora, el tipo que me cayó muy bien, un señor mayor, tendría unos 60 años, una pinta muy rara, me resultó un tipo agradable, bohemio y de hecho era un artista, porque cuando cargamos la nevera en su coche, eran como las 3 de la tarde, teníamos instrumentos musicales. El hombre me pagó, sacó una cartera llena de billetes de 50 euros, detalle, no tenía cambio. Y yo quería que el tipo me pagara, o sea, yo no decía, no, a ver si me paga, no, en el coche te pago, no. Como yo también soy bastante desconfiado, me da el dinero ahora y yo le ayudé, o sea, fui amable y le llevé la nevera al coche. Que me pasó una cosa curiosa, estos son momentos abelillos, momentos de gran tensión. Yo puse el convector a 10 euros y la nevera a 20 euros. Pero en un momento de desesperación, mientras el hombre venía de camino y yo pensaba, este señor no va a venir, bajé la nevera a 10 euros. Así que en Wallapop bajé el precio de 20 euros a 10 euros. Cuando el señor llegó a comprar el convector, le dije, mire, tengo una nevera por si le interesa. ¿Qué precio tiene? Y yo le dije, 20 euros. El hombre la vio, enfría. Sí, señor, enfría. Ah, muy bien. Y me pagó los 20 euros. Claro, ¿qué es lo que hice a continuación? Llamadme malvado, llamadme embaucador. Llamadme lo que queráis. Pues claro, el precio en Wallapop estaba a 10 euros. Ahora, yo verbalmente había acordado con él 20. Me lo pagó. Pero como no quería tonterías, que digo, a ver si ahora el hombre mira la aplicación, ve que está a 10 euros o que se estaba. Entonces, la cambié el precio a 20 euros, lo puse como vendido y fuera. Sin embargo, Wallapop no me dejó asignarle la venta a este señor porque por chat no habíamos hablado, yo no había hablado con él sobre ese artículo, con lo cual, como que no me asociaba la venta a ese señor. Quizás lo usé mal, pero me pareció un fallo de WhatsApp. De WhatsApp, no, perdón, de Wallapop. Así que bueno, 30 euritos más. Y yo, trastos menos, menos trastos que tenía por ahí. Y bueno, un dinerito que. Y otro uso que no, nadie lo va a hacer chatarra. Es decir, la persona lo va a usar. Y bueno, en mi caso, la persona sabe que se lleva una nevera que funciona, un tostador que funciona, un convector que funciona, unos teclados que funcionan. O sea, todo operativo. Bueno, ya me animé a vender más cosas. Digo, bueno, esto si esto funciona, total. Además, yo soy el vendedor. Yo le digo, mira, estoy a tal hora. No, es que no me viene bien. Digo, pues lo siento, eso es lo que puedo estar. Quiero decir, las condiciones las pongo yo. Y la gente responde bien en ese sentido, ¿no? Lo que sí noto es que los adolescentes, cuando te escriben sin decirte ni hola, ni buenas noches, ni buenos días, sino, oye, ¿funciona? Pues léete la descripción. Yo pongo una descripción clara y con bastantes fotitos. Que la gente vea el estado en que se encuentra. Si me preguntas una obviedad, yo ya hay un momento en que me estoy cansando y le digo, está tal y como dice la descripción. Como diciéndole, léete la descripción, amiguete, y no escribas con falta de ortografía. Esfuérzate un poco. Así que bueno, luego hay gente que muestra interés, gente educada, también encontrar mucha gente. Oye, mira, que al final no me puedo pasar, lo siento mucho, ojalá que tenga suerte. O sea, esos detalles, cuando yo veo la parquedad, pero la parquedad no de ser parco, sino la parquedad de la mala educación, de no decir ni adiós, yo es que soy bastante, me molesta, me irrita bastante eso. Luego me he puesto a ver que la gente pone artículos en segunda mano y claro, ves a la gente que suelen poner precios bastante altos. Una de dos. O el precio no es fijo, sino que es negociable, porque eso lo puedes marcar en Wallapop. Puedes poner un precio tal y no marcar la opción de el precio no negociable. Yo cuando pongo un precio, El precio, digo, a mí no me negocies. Esto es fijo y ya está. Pero se ve que la gente sí. Pero yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando pones algo en venta en segunda mano o vas a comprar algo de segunda mano, el artículo que estás comprando tiene riesgo y tiene pocas garantías. Por ejemplo, si es un portátil, no sabes qué defectos ocultos tiene ese portátil, así que es normal que baje de precio. Es bastante normal que baje de precio. Tengo la Kindle Fire 8 HD de 32 GB Wi-Fi, que está perfecta y con factura. La tengo a un precio espectacular, pero eso sí, la tengo venta en mano. La tengo 80 euros o mejor oferta. Bueno, 80 euros me parece un precio bastante razonable, pero ahí la tengo y ya tengo gente que me dice que quiere venir a verla y tal. Eso de que tiene venir a verla, hasta que no vengan, no hay tu tía. También me ha ocurrido con un caso, solo me ha ocurrido en un caso, de gente que me dice, oye, que puedo ir esta tarde. Y yo, ya he vendido la nevera. Ah, hombre, pero yo mostré interesantes. Ya, pero es que no te conozco de nada, amigos. Yo se lo respondí y le dije, mira, mucha gente ha mostrado interés y luego no me han vuelto a decir nada. Este señor no solo me ha mostrado interés, sino me ha dicho, a tal hora estoy, y me la ha comprado. Ya, pero es que yo iba a ir esta tarde ya, pero es que este hombre ha ido a mediodía, ha ido a las 3 de la tarde, con lo cual se te ha adelantado. Más vale pájaro en mano, amigo. Sabiduría oriental del oriente de España. Así que bueno, la verdad es que sí, buenas experiencias y me animo a vender chatarrilla tecnológica. Y con esto, amigos, pues podría hablaros de más cositas, pero lo voy a dejar aquí. Este es un mini podcast desde el cansancio. Animo a otros a grabar, ¿eh? De hecho, tengo por ahí un meme que me hizo el señor Domingo Rueda del Cafelito Podcast, de la mesa de Domín Rueda, que todavía no se lo he respondido, pero es que no tengo tiempo ni... O sea, no tengo tiempo de grabar podcast. A mí me pasa un poco al revés que Camionero Geek. Es decir, a mí lo que menos tiempo me lleva y lo que más me gusta es grabar podcast. Editar vídeo me lleva más tiempo. Grabé un vídeo, no sé si lo habéis visto. Este lunes fui a un pueblo que se llama Torrelaguna y volví tardísimo. El autobús estaba a oscuras y entonces grabé un Periscope, y luego ese Periscope, que estuvo bastante guay porque fue un Periscope en movilidad, luego edité el vídeo con iMovie y lo subí. Así que ahí lo tenéis, un breve Periscope ahí desde la parte de atrás de un autobús en medio de la nada y en profunda oscuridad. Ah, y un detalle muy importante. Había oído que la cobertura de Yoigo, la cobertura secundaria de Yoigo, había pasado a ser de Orange, lo cual para mí fue un poco una decepción al leerlo. Pero cuando fui a Torrelaguna este lunes, en Torrelaguna se ve que no había cobertura de Yoigo y tenía Orange 4G. Y no es por nada, pero el Orange 4G va mucho mejor, pero mucho mejor que el 4G de Yoigo, pero muchísimo mejor. A ver, también es cierto que dan menos datos, pero yo con ese 4G digo, macho, si yo fuera de Torrelaguna, me sacaría la tarifa de Yoigo, que al final tendría cobertura 4G de Orange, y disfrutaría de un 4G con mis 3 milisegundos de ping, mis 42 de bajada y mis 30 y tantos, mis 38 creo, de subida. Así que bueno, al final no veo con tan malos ojos el tema de la cobertura de Orange. Así que no es mala cosa. Para Yoigo, claro. Bueno, amigos, se despide de vosotros vuestro amigo, presidente no electo, comandante en jefe, podcaster, venido a menos, Converso. Un abrazo, un saludo y hasta pronto.